¡Vamos, vamos! ¿Están aburridos? ¿La están pasando bien? ¿A dónde está la gente que le gusta la cumbia esta noche? ¿A dónde está la gente que todos los sábados ve Pasión de Sábado, che? Entonces con la mano arriba. ¡Cumbia! ¡Oh, la mano bien arriba! ¡Y la palma, palma, dale! ¡Para la gente del fondo! ¡Esto es Rocío Girón! ¡Toda la mano bien arriba! ¡Todo el mundo haciendo palma, palma! ¡Para toda la familia! ¡Para todos los amigos! ¡Canta Rocío! ¡Y esto dice! Porque tengo el corazón valiente. Después perderte, porque tengo el corazón valiente. Voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte y después perderte. ¡Oh! Y ahora sí, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. So. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Yo.